Entonces, ¿qué tal si cierra por un momento sus ojos y le dice: Señor, en esta noche pido que hables a mi corazón, pido que lo que tú vayas a hablar hoy a través de tu palabra entre a mi mente, mi corazón y haga de verdad eco y que pueda cambiar muchas de mis actitudes y que hables a lo profundo de mi ser? Tal vez hoy vine a este lugar porque tal vez quiero buscar a alguien, quiero encontrar a alguien o tengo a alguien ya, pero no sé qué hacer con esta relación, o llevo años en una relación o acabé de terminar o lo que sea, Señor, pero en esta noche háblame por favor al corazón, en el nombre de Jesús, amén, amén. Entonces, comenzamos esta serie de la semana pasada que se llama ¿cómo? Piensa lo que, bien, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿cierto? Y yo, ustedes saben que a mí me gusta ser muy gráfico, entonces les traje una naranjita. Hoy vamos a hablar del tema de la media naranja. Eso es para que la miren acá, entonces ustedes dicen, ah, sí, estamos hablando de la media naranja. Y allá también. Pero la idea es que nos metamos en este tema esta noche. Imagínense que esta semana estuve mirando acerca de esta temática de la media naranja y que de dónde viene ese concepto, y ese es un concepto de Platón. ¿Sabían ustedes eso o no? Es un concepto de Platón que luego otro filósofo que se llamó Aristófanes hizo un cuento, y lo que él dijo era que el ser humano era como una naranja, pero Zeus, un dios ahí, castigó a la humanidad, no sé por qué, pues no me acuerdo por qué, pero la castigó y la dividió en dos. Entonces el castigo es que esa media naranja tiene que pasársela toda la vida buscando la otra media naranja. Esa es como la historia del cuento de la media naranja. Una pregunta, ¿cuántos aquí ya encontraron su media naranja? A ver, levanten la mano los que ya encontraron su media naranja. O sea, hay unos que tienen novia y no levantaron la mano, eso sí es complicado. Venga. No la he encontrado todavía. Y la otra pregunta, ¿cuántos están buscando su media naranja? A ver, levanten la mano los que están buscando la media naranja. O sea, los demás están relajados, no les puedo creer. O sea, no están buscando a nadie, pues. Están tranquilitos, están relajados, están... Voy a hacer una pregunta para que la respondan ahí sí entre ustedes. ¿Creen ustedes que existe una media naranja para ustedes? ¿Una sola media naranja? Pregúntele a la persona que está a su lado, no. Pregunte. ¿Usted cree que existe una sola persona para usted? O sea, la otra mitad está por algún lado, pero usted no sabe dónde está. Pero es una sola mitad. No existe nadie más. O sea, hay una sola persona que está diseñada específicamente para usted, ¿o hay varias? ¿Varias o hay una? Uy, los hombres ahí mismo dicen varias, hay muchas. Y de ahí viene el pensamiento de muchos hombres de no, hay muchas naranjas, yo tengo muchas mujeres. A ver, ¿cuántos creen que hay una sola persona diseñada por Dios o por lo que usted crea para usted? No más una sola persona, levante la mano. Los que creen que hay una sola persona para usted. Una sola, bueno. Los demás me imagino que creen que no, ¿cierto? Los que no levantaron la mano es porque creen que hay varias personas en las cuales usted puede escoger. Yo he escuchado, desde muy adolescente, escuché pastores decir que había una persona perfecta para uno y que uno tenía que buscarla. Y yo siempre crecí con un temor, y era, ¿qué tal que cuando yo encuentre esa persona, esa media naranja, esa persona que Dios diseñó para mí desde antes y a mí no me guste? O sea, ¿ustedes no han pensado en eso? ¿Qué tal que uno diga, ay no, pero es que no era lo que yo estaba buscando, pero es que no me tocó porque es ella, Dios ya me la mandó? ¿Qué tal que esa naranja de pronto salga un poquitico ácida o magulladita? Que uno diga, no, pues está como descuadradita. O no, podridita no, pero sí como una cosa que usted diga, no, esa naranja como que no sé. Hoy quiero que hablemos acerca de esa temática. ¿Cómo saber si hay una persona o hay varias personas, cierto? Yo ahorita al final les explico y les doy mi posición frente a esto. Pero está bien, si usted piensa que hay una sola persona diseñada para usted, pues está bien. Y si no la ha encontrado, ojalá que el día que la encuentre ya no esté podridita, o sea, que esté. O sea, que esté todavía bien. Y hay otras personas que creen que hay varias y que tienen la opción de escoger. Miren, la verdad, es que la Biblia no habla acerca de esta temática. La Biblia no habla acerca de este concepto de la media naranja, ni de la persona perfecta e ideal para usted. Y para ser más sinceros aún, la Biblia no habla mucho de este tema del amor de la pareja, la verdad. Si ustedes miran, en la Biblia los matrimonios eran arreglados, la gran mayoría, sobre todo en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de la historia de Isaac? ¿Sí se acuerdan o no? El hijo de Abraham, que Abraham, cuando muere la esposa, le manda a buscar la esposa a su hijo. Y manda a uno de sus criados y le da algunas determinaciones, les dice, mire, tiene que ser de tal familia, tiene que ser de tal parte, y tráigame la esposa para mi hijo. Es más, él ni siquiera la escoge, a él la escogen. O sea, ustedes han visto esos programas en algunos lugares de la India donde todavía los matrimonios son arreglados. Y les voy a dar un dato para que se asusten. Los matrimonios arreglados funcionan más que los que nosotros arreglamos. ¿Sabían ese dato o no? O sea, los matrimonios, por ejemplo, si yo le dijera a Violeta, bueno, Violeta, ya le tengo el esposo y me van a dar unos caballos y unas vacas por usted, a los 12 años la entrego, o a los 16, uy, no, qué tristeza. Pero bueno, digamos, es un ejemplo. Yo la entregaría y ella ya tendría a su esposo desde ahora. Eso era lo que hacían en el Antiguo Testamento. Casi que arreglaban los matrimonios y ellos, la misma gente no sabía con quién se iban a casar. Hay muchas historias de esos, así que la Biblia no tiene muchos ejemplos acerca de esta temática. ¿Cómo escoger bien? Porque la verdad es que, sobre todo en el Antiguo Testamento, ellos no escogían, sino que los papás escogían por ellos. Y los estudios, como les dije, han hecho como ese hincapié en que los matrimonios que han sido arreglados por los padres son matrimonios que duran más que los que son arreglados por nosotros mismos, lo cual es como una paradoja, ¿cierto? Pero hay algunas cosas que quiero hablar acerca esta noche sobre esta temática de cómo escoger la persona correcta. Y hay algo que me di cuenta mientras estaba preparando este estudio, y es que hacemos más fuerza en buscar la persona correcta que en nosotros mismos ser la persona correcta. O sea, hacemos más fuerza en buscar la persona correcta para nosotros, pero nosotros no buscamos ser esa persona correcta, ¿sí o no? No importa lo que nosotros seamos, pero yo necesito la persona correcta. Por eso es un pensamiento muy egoísta, ¿cierto? Es buscar la persona que es correcta para mí sin que yo sea correcta para él o para ella. ¿Y saben qué me di cuenta? Esto es una verdad que ustedes ya la conocen. Y es que nos ha hecho mucho daño Disney. ¿Sabían ustedes eso? Miren esto. A nosotros, la generación de Disney, nos ha hecho mucho daño ese pensamiento. Y es que las mujeres están buscando ¿a quién? Al príncipe azul. ¿Y nosotros a quién? A la bella durmiente, ¿sí o no? Bueno, yo ya encontré la durmiente y la bella también. Pero nos la pasamos buscando la bella durmiente y el príncipe azul, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Se nos montó en una fantasía que tenía que tener esos estándares que nos planteó Disney. Había que encontrar un príncipe y había que encontrar una princesa. Y ahí es donde viene el cuento de todo esto. Porque eso nos afectó y nos metieron en la cabeza que teníamos que tener una familia así, que si no éramos monos o azules estábamos llevados, que si no encontrábamos una princesa de un cuerpo espectacular. Entonces nos metieron el cuento de que el príncipe azul y la princesa, ¿listo? Y teníamos que buscar ese patrón. Pero muchos de nosotros buscamos pareja, buscamos estar con alguien por motivaciones equivocadas. Buscamos estar con alguien, tener una relación con alguien por motivaciones que no están bien. Por ejemplo, por no estar solos. Esa es una motivación equivocada para estar con alguien. Y les voy a dar un dato. Si usted no ha aprendido a estar solo, es porque no está preparado para estar con alguien. Si no hemos aprendido a estar solos, es porque todavía no estamos preparados para estar con alguien. Hay personas que se la pasan toda la vida buscando, buscando, buscando y nunca pueden estar solos. Eso es un indicio de que hay algo malo en usted. Perdón, hay algo que está mal en su vida. Si usted no aprende a estar solo, es porque todavía no está preparado para estar con alguien. Pero también otros buscan pareja porque no, es que mis amigos ya todos tienen pareja, tienen novia, o se están casando, entonces yo también me tengo que casar y me cogió la tarde y me va a dejar el tren, tengo que hacer algo, ¿cierto? Entonces, porque la presión de la gente y los amigos, entonces yo también tengo que tener a alguien. O por salir de la casa, muchos se casan o muchos tienen relaciones para evadir las situaciones en la casa, para salir de la casa, para decir, pues me caso y me voy a vivir con mi novio o con mi novia, así sea en una pieza, pero me libro de mi mamá, me libro de mi papá, me libro de lo que sea. Y otra motivación equivocada que muchas veces tenemos al momento de escoger la persona es llenar nuestras necesidades. Queremos llenar las necesidades emocionales que nosotros tenemos y esos vacíos emocionales, y pensamos equivocadamente que con una persona podemos llenar eso. Bueno, y así muchas otras motivaciones equivocadas frente a conseguir o a estar con alguien. Dentro de lo poco que habla la Biblia acerca de este tema, hoy quiero compartir algo muy sencillo. Y quiero hablarles a aquellos que ya encontraron la pareja ideal, que ya encontraron su media naranja, pero también a aquellos que están buscando. O sea, esto no es solamente para los que están buscando cómo conseguir, sino también para aquellos que ya tienen a alguien, que viven con alguien y que de pronto dudan si era la naranja perfecta, si era la unión perfecta. Entonces, esta noche quiero que miremos un texto que está en 2 de Corintios 6. Es un texto muy conocido, es un texto que siempre nos hablan frente a este tema, pero hoy quiero que lo abordemos desde una perspectiva un poquito diferente. Y quiero hablar del yugo. ¿Ustedes saben qué es un yugo o no? ¿Saben qué es un yugo? Bueno, ahí está en la foto. Ese es un yugo. Eso era lo que Pablo estaba pensando cuando escribió esto. Ese es un yugo. Entonces, 1 Corintios 6, en sus Biblias busquen ahí, 1 Corintios 6, 2 Corintios 6, versículo 14. Dice así: Pablo está hablando de muchos temas y llega a un tema que parece que no está como cuadrado dentro de la temática que está manejando en el capítulo, pero se inserta ahí. Y dice el versículo 14: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial o con el demonio? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo Dios. Bueno, y sigue. Y quiero hablar simplemente de ese versículo 14 que dice: No os unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Y mirando este texto entendí algo. Muchas veces, y eso creo que ha sido un error de nosotros, de la iglesia, hemos limitado este texto a hablar solamente de la parte de creencias. Y Pablo de verdad sí está hablando de eso, está hablando de qué comunión hay entre las tinieblas y la luz, de un creyente y un no creyente. Y en primero sí tiene que ver acerca de lo que creemos. Pero creo que se nos ha olvidado otra parte de ese yugo y mirar otros aspectos de ese yugo. Entonces, muchas veces hemos reducido en la iglesia lo siguiente: si usted es cristiano, ya. O sea, si usted viene a alguien y le dice: no, tengo una novia y es cristiana, sí, bueno, listo, no, está bien, hágale. Pero creo que tiene que ir más allá de ese yugo. O sea, no es solamente en creer algo, no es solamente en que creemos lo mismo, no es solamente en que creemos en Dios, tiene que ir mucho más allá. Y por eso creo que hay tres principios sencillitos que vi en este texto y que significan o que demuestran qué es estar en yugo igual, porque siempre hablamos del yugo desigual, y el yugo desigual es pues que un creyente y un no creyente se unen. Y como ustedes ven en la imagen, el yugo era eso, era, o es, todavía lo usan en algunas partes, como un pedazo de madera en donde ponían dos bueyes, y los bueyes jalaban para el mismo lado y así araban la tierra. Ustedes, no sé, yo nunca he visto eso, pero pues en las fotos está cómo funciona eso. Ponían dos bueyes, imagínense la fuerza de dos bueyes o dos toros o dos caballos y jalando para el mismo lado. Eso es un yugo, y los dos estaban ahí amarrados los dos y digamos sujetos el uno al otro y jalaban para el mismo lado. Entonces eso era lo que Pablo estaba pensando cuando habló de esto: no se unan en un yugo desigual. O sea, no se una una persona que va a jalar para otro lado o que va a echar para allá, sino que los dos vayan hacia el mismo lado. Entonces, ¿qué significa unirse en yugo igual? Lo primero que significa unirse en yugo igual es que una pareja así que está unida en yugo igual o en el mismo yugo, es una pareja que creen lo mismo. Y este es el primer punto de cuando estamos pensando estar con alguien, cuando estamos buscando una pareja, creer lo mismo. Que el Señor sea el centro de la vida para los dos, que los dos busquen creer lo mismo. Es muy complicado cuando en una pareja uno cree algo y el otro cree otra cosa, porque ahí vienen los conflictos. Por eso Pablo dice, nada tiene que ver el que cree con el que no cree. Entonces, es cuando en una pareja los dos saben que sin Dios no pueden hacer nada, que necesitan de Dios para todas las decisiones que toman en su vida. Es cuando en una pareja los dos buscan la voluntad de Dios para ellos. Cuando los dos tienen a Dios en primer lugar de la vida de cada uno. Cuando buscan agradar a Dios, cuando buscan honrarlo con todo lo que hacen, cada uno por su lado. Eso es creer lo mismo. Cuando los dos, en diferentes lugares y espacios, buscan agradar a Dios con sus vidas. Y tienen la misma escala de valores, creen lo mismo, sueñan con lo mismo, buscan y creen la palabra de Dios. Y es bien difícil cuando alguien dice, no, pero pues yo sé que en algún momento ella va a creer o él va a creer lo mismo que yo. Porque a veces, muchos de los ejemplos que hemos visto, es que llegan esos días y nunca llega ese momento en donde la persona decide creer lo mismo. Y se genera un conflicto gravísimo. A veces en el noviazgo no es tan complicado porque pues, uno en el noviazgo siempre muestra la mejor cara, ¿sí o no? Por eso el noviazgo en cierto sentido a veces es una mentira, porque usted no muestra lo que es, usted muestra lo mejor de usted, usted oculta lo malito, ¿cierto? Pero ya cuando se casa ya no tiene cómo ocultarlo, o sea, ya tiene que mostrar todo como es, y ahí es donde viene el problema. Por eso en el noviazgo es fácil, digamos, decir, no, pues si no cree lo mismo no hay problema, porque pues... bueno, ahí yo la quiero, igual yo respeto. Pero llega el momento del matrimonio o un momento de un compromiso más fuerte y ahí ya vienen los conflictos. ¿Cómo vamos a formar la familia? Pero es que usted no cree eso, pero es que usted no cree en Dios. Y se generan los conflictos gravísimos. Por eso es que Pablo dice, no se unan en yugo desigual. Entonces, es una pareja que cree lo mismo, que está en el yugo igual, es que buscan y creen la palabra de Dios los dos. Y dicen, sí, yo creo esto, usted cree lo mismo, yo también. Y esto es importante. Y aquí es donde viene la primera pregunta que quiero hacerles esta noche. ¿Su pareja o la persona con la cual usted está cree lo mismo que usted o tienen diferencias en cuanto a lo que creen? Sobre todo en temas de Dios, sobre todo en temas de la espiritualidad, en temas de la Biblia. ¿Creen lo mismo o la pareja suya de pronto dice, no, yo la verdad creo que eso es un toque de cuento, pero igual yo la respeto? Si eso es así, y apenas tiene una relación de noviazgo, le aseguro que en el futuro van a tener muchos problemas si no hablan las cosas. Entonces, ¿su pareja cree lo mismo que usted? ¿Cree lo mismo acerca de Dios que usted cree? ¿Cree lo mismo acerca de la familia? Por ejemplo, hay temas complicadísimos en la familia. Ya cuando uno tiene familia e hijos, se empieza a dar cuenta que si no están de acuerdo los dos para la crianza de los hijos o para tomar decisiones, se meten en la enredada más horrible. ¿Tienen la misma escala de valores? ¿Sueñan o piensan? ¿Los principios son similares? ¿O aún frente al dinero? ¿Alguien de pronto se casa con alguien que busca dinero en todo y que quiere ser rico, mientras que usted quiere hacer votos de pobreza e irse para Calcuta a servirle a los pobres? Y entonces se genera un problema gravísimo. Alguien quiere ser rico y el otro quiere vivir pobre o vivir humildemente. Y así, muchas otras cosas que generan problemas en la pareja. Por eso Pablo dice, tienen que creer. ¿Qué parte hay, qué compañerismo hay entre el que cree y el que no cree? Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y miren, en este punto quiero aclararles algo. No es que tenga que ser una fotocopia suya. No es que tenga que creer lo mismo y no creemos los dos lo mismo y tenemos un papel ya muy organizado de lo que creemos. Pero sí tienen que creer cosas similares. Si usted ve que en su relación de amistad, de noviazgo, la persona de verdad cree cosas totalmente contrarias a las suyas, pues eso es una alerta para usted. Usted dice, bueno. Y esto mismo también sucede en el matrimonio. Muchas veces en el matrimonio no llegamos a los acuerdos de creer lo mismo. Y usted dice, pues que a mí me formaron así y a usted la formaron así y pues no importa, pero yo no creo eso y no voy a creer eso. Y en el matrimonio se necesita ese yugo igual, que los dos vayan hacia el mismo lugar, crean lo mismo. Entonces, el primer principio es el principio que nos enseña la Biblia y es deben creer lo mismo. ¿Qué parte tiene el incrédulo con el que cree, ¿cierto? Eso es lo que Pablo dice. Pero creo que hay dos cosas importantes también en ese texto que a veces se nos olvida. Por eso les decía, a veces en la iglesia nos limitamos a decir, pues si es cristiano está bien, no hay ningún problema, ya. Pero creo que va más allá. El hecho de ser cristiano, el hecho de creer en lo mismo, el hecho de venir a la iglesia, de estar juntos, no garantiza que tengan una buena pareja, sino hacen otras cosas además. Simplemente el hecho de creer y ser cristiano no va a garantizar que usted ya tiene el hombre perfecto. Y como les hemos dicho a muchas niñas y bueno, también a muchos jóvenes, no todo el que dice ser cristiano es un buen partido, ¿sí o no? No, es que mira que yo llevo 2 semanas en la iglesia y un muchacho cristiano va al grupo de jóvenes cristianos y me está buscando. Yo creo que eso es de Dios. Y a veces uno dice, no, eche mucho cuidado porque puede ser hasta el diablo. O sea, no es así de sencillo. Entonces, el solo hecho de creer no garantiza que ya está bien todo. Y creo que ahí es donde hemos cometido el error. De decir, no, pues si crees cristiano, pues no, hágale que eso le va a ir bien. No, hay otras cosas que también se añaden a esta parte del yugo. Y como ustedes miran, el yugo cumple una función muy, muy particular, ¿sí o no? Y es que los dos animales, esos dos bueyes, apuntaran hacia el mismo lado. O sea, porque esa estructura, ese palo los mantenía rígidos y ellos no se podían mover. Y ahí es donde viene ese segundo principio que quiero compartir con ustedes esta noche. Y es que los dos apuntan al mismo lado. Los dos apuntan al mismo lado. Si en una relación los dos apuntan a lados diferentes, están en yugo desigual. Los dos apuntan hacia el mismo lado. Y cuando Pablo pensaba en el yugo desigual, pensaba en algo como poner un buey con un burrito chiquitico. ¿Se imaginan cómo sería eso? O sea, ¿quién se lleva a quién? O sea, el buey dice, no, el burro no. El buey se lleva al burro y dice, no, para donde yo diga. Y ese era un yugo desigual. O quedaba ladeado y entonces solo hacía fuerza uno, el buey. Porque los dos tenían que tener la misma estatura, como el mismo peso, para que los dos jalaran para el mismo lado. Y lo que decían, por ejemplo, era que siempre ponían, bueno, eso es otra historia, pero por eso Jesús dice, lleven mi yugo, porque el rabí, o se creía, por ejemplo, que los bueyes viejos le ayudaban a los bueyes, digamos, más jovencitos a llevar, los ponían juntos para que el viejo le ayudara, pero eso es otro tema. Pero el tema es que se tenían que ayudar y apuntar hacia el mismo lado. Miren, si una relación de pareja no nos acerca más a Dios, no nos apunta a Dios, no tiene sentido. Es yugo desigual. Aunque crean en Dios, aunque vengan a la iglesia, aunque sean del grupo de jóvenes, si no nos apuntan a Dios, si no nos hacen crecer en nuestra relación con Dios, es yugo desigual. Si entre los dos no tienen sueños ajustables al propósito de Dios para los dos, también es yugo desigual. El hecho de que apuntan hacia el mismo lado es que los dos van hacia la misma dirección, quieren ir hacia lugares similares. Son capaces el uno, tanto como el otro, de agachar la cabeza y decir, listo, yo me dejo guiar en esto. Pero después usted se deja guiar en esto. Y son capaces de sujetarse el uno al otro. Eso es apuntar hacia el mismo lado. Cuando somos capaces de sujetarnos el uno al otro. Cuando los dos logran objetivos juntos. Cuando van hacia la misma dirección. Y esto es complicado porque muchas parejas que hemos visto y pues uno conoce mucha gente. Uno ve que pueden estar casados pero igual. Cada uno tira para el lado que quiere, para el lado que más le conviene. Y es una pelea y una guerra de poderes en donde cada uno jala para donde quiere. Y eso era lo que Pablo estaba diciendo. Y los dos pueden ser cristianos y los dos pueden conocer de Dios y los dos pueden venir a la iglesia, pero no apuntan hacia el mismo lado. Los sueños del hombre son unos sueños, los sueños de la mujer son otros y se chocan en algún momento y cada uno quiere hacer lo que quiere. Y eso es yugo desigual. Por eso Pablo cuando hablaba del yugo igual, el yugo digamos bien estructurado, era pensando en esto, que los dos llevaran la carga, que los dos apuntaran hacia el mismo lado, que los dos soñaran con algo similar, pensaran en algo similar. Y esto es algo que tenemos que pensar, Porque si estamos en una relación de pareja donde yo pienso algo, quiero algo, sueño con algo, pero yo veo que mi novia quiere otra cosa totalmente diferente a lo que yo pienso de la vida, o tiene propósitos y sueños en la vida totalmente diferentes a los míos, y no está dispuesta, o aún yo no estoy dispuesto a modificarlos por amor o porque siento que Dios nos está llevando a eso, pues ahí no hay nada. Porque en algún momento esa tensión de esos dos bueyes, porque la verdad es que una relación de pareja pueden ser esos dos bueyes, cada uno jalando para un lado, va a romper ese yugo y va a acabar con todo. Por eso Pablo dice, piénsenlo bien, y por eso en esta serie también lo hemos denominado así, pensémoslo bien antes de tomar esas decisiones. Entonces, como les decía, muchas parejas, y aún uno mismo, en algún momento se ve que está jalando para el lado que uno quiere y la otra, y la pareja para el lado que ella quiere. Y eso no era lo que Pablo quería decir cuando hablaba de yugo igual. Pregunta, la segunda pregunta para ustedes. ¿Sienten que los dos van para el mismo lado o uno está jalando para un lado y el otro para el otro? O en algunos que no tengan relaciones y que no tengan a alguien, cuando tengan una relación y vean que van por rumbos diferentes, pues es algo que tienen que pensar, porque eso significa que en algún momento se van a estrellar. Y historias de eso hay muchísimas. Creo que yo les he contado muchas historias aquí de niñas y de mujeres líderes aún de la iglesia de muchos años que me contaban historias y me decían, mire, yo no escuchaba cuando me decían no tenga novio que no sea cristiano. Yo decía, no, pero ¿por qué? Es que se puede, él se va a convertir. Y me decía alguien, llevo 40 años casada con él y no se ha convertido. Y me ha hecho la vida imposible. Y la verdad, seguir al Señor ha sido lo más difícil, porque me ha tocado ir en contra de la persona que amo. Entonces miren que no es tan fácil. Por eso yo me acuerdo de esto, que cuando yo iba a tomar la decisión de casarme, yo, la verdad, mis sueños eran como, no sé, yo tenía algo muy claro desde muy joven, y era que yo quería servirle a Dios. Y yo pensaba, la persona que esté conmigo tiene que tener ese mismo sueño, porque si no, me voy a enredar. Y si me va a decir, no, es que mi sueño es este, mi sueño es viajar, o mi sueño es tener 80,000 hijos, o mi sueño es tener muchísima plata, me enredo. Y me acuerdo que una vez, antes de ya tomar la decisión seria, hablé con Aleja y le dije, Aleja, necesito preguntarle algo. ¿Qué pasaría si en algún momento tuviéramos que dejar nuestras carreras, tuviéramos que dejar nuestra comodidad, tuviéramos que dejar nuestro trabajo, porque Dios nos lo está pidiendo? ¿Usted sería capaz de seguirme? Y ella me dijo, sí, yo sería capaz. Y yo dije, listo, nos casamos mañana. Entonces, nos casamos mañana. No, mentiras, nos casamos al tiempito. Pero eso para mí fue el determinante. Yo dije, no, ya, esta es. O sea, ¿yo para qué voy a buscar más? Esta es. Porque yo dije, podemos llegar a un acuerdo y podemos lograr y tenemos sueños similares. Entonces, el segundo principio es que apuntan para el mismo lado. Y el tercero es que se apoyan y se soportan mutuamente. Usted se imagina, bueno, imagínese que usted es un buey. O sea, imagínese, haga de cuenta que usted es un buey. Y usted ahí pegado a ese otro buey, ¿qué? 10 horas o más, y jalando para el mismo lado. Y qué pereza, este man sudando, pero hágale. O sea, imagínese eso. Se soportan y se ayudan mutuamente. Eso era también lo que Pablo quería decir con esto. La pareja o el estar con alguien son dos personas que saben trabajar en equipo, que aprenden a trabajar en equipo, que luchan por objetivos comunes. Y es eso, el yugo representa trabajo en equipo, esa es la verdad, representa unidad, representa compenetrarse, representa usted decir, listo, vamos a trabajar por esto los dos. Y no, como les decía, que uno jala por un lado y el otro jala para el otro, sino que los dos buscan objetivos comunes. Entonces, aquí en este punto, no hay uno que dice, no, ¿sabe qué? Yo lo voy a guiar a usted. Usted déjese y nomás desgóncese que yo lo jalo. No, él dice, los dos, papito, nos tenemos que ayudar los dos, porque si no, esto no va a funcionar. Cada uno está buscando, aquí en esto, cada uno no está buscando cómo guiar al otro, sino que entre los dos llegan a acuerdos. Y eso es algo que tenemos que buscar y tenemos que entender de lo que es una pareja. Eso es una pareja de verdad. Delante de Dios, los dos buscan apoyarse y soportarse mutuamente, toman decisiones juntos. No es que uno toma las decisiones y el otro siempre asiente y dice, no, pues lo que usted diga. No, los dos toman decisiones juntos, los dos toman dirección de sus vidas juntos. No es que uno se la monta o el otro presiona, pero en este punto creo que viene una parte importante: son capaces de dialogar, porque cuando se toman decisiones juntos es porque nos ponemos de acuerdo en algo, ¿cierto? Cuando somos capaces de tomar decisiones los dos es porque llegamos a un acuerdo. Y yo les digo una cosa, muchachos, si no llegamos a un acuerdo y no llegamos fáciles a acuerdos en la etapa del noviazgo, en el matrimonio va a ser más complicado. O sea que si de novios no llegamos a acuerdos, si de novios peleamos todo el día, pues difícilmente vamos a tener un matrimonio llevadero. Entonces aquí es donde tenemos que entender este otro punto, donde podemos y somos capaces de dialogar, de ponernos de acuerdo, de bajar la cabeza, de tomar decisiones juntos. Y aquí viene la tercera pregunta para ustedes. ¿Es su relación de noviazgo, de matrimonio, un cuadrilátero en donde cada uno quiere demostrar quién es más fuerte? Donde cada uno quiere decir, no, es que yo soy el que mando acá. O aún, ¿está usted pensando tener una relación así? El día que llegue a tener una relación con alguien y se convierta en un ring, en un cuadrilátero donde cada uno va a buscar quién es más fuerte, pues ahí usted se va a dar cuenta que no es tan yugo igual. Y estos son tres principios sencillos que quería compartirles de este texto. El primero es el más importante de todos. Para aquellos de ustedes, muchachos, que no tengan una pareja en este momento, que estén solteros y estén buscando su media naranja, estén como un gato en basurero, un gato tuerto en basurero buscando qué se aparece. El primer punto que usted tiene que tener en la cabeza es que crea lo mismo que yo. Por eso cuando uno de ustedes o muchos muchachos supuestamente cristianos buscan a alguien que no es cristiano, uno duda de que de verdad sea cristiano o no. Uno dice, de verdad sí cree lo que cree, lo que dice creer. Porque es eso. Yo busco en la otra persona lo que una extensión de mí mismo. Entonces, si usted está buscando y está solo y está desesperado por buscar a alguien, dígale, Señor, ayúdame a encontrar a alguien que crea lo mismo que yo, que me ayude a acercarme más a ti y no alejarme más. Pero si de pronto también está en una relación y los dos no están apuntando hacia el mismo lado, pasa algo. Si cada uno está buscando cómo apuntar a lo que quiere, pasa algo. Y si esa relación no es de apoyarse y no es de soportarse mutuamente, pasa algo. Miren, yo he visto, y a mí también me sucedió, que me metía en relaciones en donde como que se me iba la energía. Uno ve muchachos que son con ánimo y no, con ganas y vamos a meterle, vamos a hacer cosas. Y se noviaron con alguien, empezaron una relación con alguien y se vinieron al piso. Se les acabó la energía, ya no quieren hacer nada. Ya pues ni la iglesia, no, pero es que ya tengo pereza. Y como que se consumen la energía el uno a otro, es como un chupasangre ahí, como que se le comió toda la energía y resulta que no, se concentraron el uno, el otro y ya, no más. Se acabó toda la energía y la potencia que tenía cada uno por su lado. Y yo creo personalmente que una relación que acaba con nuestras energías, que no nos digamos potencia y no nos da más y no nos explota en lo mejor que somos, es una relación que no tiene sentido. Si la relación de noviazgo que usted ha pensado tener o tiene no lo lleva a ser mejor cada día, es una relación que no sirve para nada. Las relaciones de Dios, los yugos iguales, nos tienen que llevar a ser mejores. Porque imagínense algo, no más en este ejemplo del yugo, un toro jalaba mucho, ¿cierto? Pero dos toros jalaban más, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces dos personas en yugo igual van a hacer muchas más cosas para Dios. Pueden llegar a hacer muchas más cosas. Entonces cuando no hacen eso, sino que antes se atrasan y como que no avanzan, uno dice, pero venga, ¿de verdad aquí sí hay algo? ¿De verdad aquí sí es una relación sana o no? Y pensando en esto, me encontré con una frase para todos ustedes, muchachos, que tal vez están buscando a alguien, pero no la ponga todavía, Juli, no la ponga todavía. Para ustedes que están buscando a alguien o aún ustedes que ya están con alguien y tienen una relación con alguien y están pensando que de pronto se equivocaron. Dijeron, no, yo creo que me equivoqué de naranja, conseguí fue un limón o lo que sea. Me equivoqué. O están buscando a alguien. Miren esa frase, lo bonito y lo que dice. El éxito, y esto es algo que difiere un poquitico de lo que pensamos. El éxito en la vida no consiste tanto en casarse con la persona que lo hará feliz. ¿Sino en qué? Sino más bien en escaparse de los muchos que lo podrían hacer infeliz. ¿No les parece interesante, sí o no? Estamos buscando la persona que me va a hacer feliz. Y no, a veces el éxito no es ese. El éxito es buscar a aquellos o escaparnos de aquellos que nos van a hacer infelices. Y quisiera terminar compartiendo con ustedes unas preguntas acerca de su relación. Puede ser de matrimonio, puede ser de noviazgo en este momento, puede ser que de pronto usted no tenga nada con nadie y quiera empezar a, y pues esté, no sé, urgido por tener una relación en este momento, o quiera tener ya novia, o quiere buscar a alguien, siente que es el momento para estar con alguien. Hágase estas preguntas. Sea que usted está con alguien, sea que usted no está con nadie, sea que usted está pensando, hágase estas preguntas. Y puse intencionalmente la foto de unos amigos por lo siguiente. No, mentiras, puse a Shrek. Ustedes han visto la película, ¿cierto? Bueno, esta película es muy chévere porque yo creo que sí muestra lo que de verdad es una relación, lo que sinceramente es una relación de pareja. No es el príncipe azul con la bella durmiente. A veces es un ogro con una ogrita. Y eso es a veces lo que son las relaciones. Pero es la verdad. A mí esa película me encantó porque nos sacaba de ese esquema de fantasía que nos metieron. Y nos ponía a pensar de que, verdad, la vida no es a veces como pensábamos. De hecho, con una película de estas yo le propuse matrimonio a Alejandra. Con la tercera, ¿cierto, negra? Bueno, eso es un dato ahí para que lo tengan guardado. Preguntas que nos debemos hacer frente a nuestra pareja. Lo primero que usted se debe hacer cuando vaya a pensar en estar con alguien o aún con la pareja que está en este momento es: ¿me acerca o me aleja de Dios? ¿Esta persona me acerca a Dios? Si lo acerca, va bien. Si lo aleja, va mal. Usted es el que toma la decisión. Segunda pregunta: ¿podemos dialogar aunque tengamos puntos de vista diferentes? ¿Somos capaces de hablar o cada vez que hablamos me manda al manazo? Ahí ya hay un problema. Si ya le mando, si la patada más bajita es en la nuca, hermano, yo le sugiero que salga de esa mujer, porque lo vas a matar después. Pero sí, podemos hablar de las cosas y decir: mire, la verdad yo no estoy de acuerdo, pero hablamos y no nos armamos la gritería, ni me pega, ni nada de eso. Tercera pregunta que se deben hacer si están en una pareja o están pensando en tener a alguien: ¿tenemos amigos mutuos? O sea, los dos tenemos amigos en común. Y no, yo tengo mis amigos por aparte y usted por allá, y pues a mí me caen muy mal sus amigos y pues los suyos también me caen mal, entonces no me los presente porque no me interesa. Porque eso va a generar un problema después. Ah, pero es que vea que mis amigos yo los quiero y que, bueno, un problema. Las parejas deben de tener amigos mutuos. Y esa es una buena pregunta que nos debemos hacer. ¿Tenemos amigos en común? Cuarta pregunta, lo que les decía al principio: ¿compartimos la misma escala de valores? ¿Pensamos lo mismo frente a algunos temas? ¿Creemos lo mismo frente a algunos temas? ¿Frente a los principios y los valores? ¿Creemos por ejemplo, creemos los valores bíblicos? ¿Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y lo que la palabra dice nosotros lo hacemos? O no, hay uno que dice: no, pues yo la verdad es que dudo mucho de que eso sea verdad. Entonces ahí ya hay un problema. Quinto, nos tenemos confianza. Eso es algo que también tenemos que aprender: confiar el uno al otro. Y esto es algo que a veces en las relaciones es difícil. Sexto, y este es el punto que les mencionaba ahora: ¿soy más creativo y tengo más energía cuando estoy con mi pareja? Si a usted, ¿se acuerdan cuando jugábamos Atari? Ustedes no conocen eso, pero cuando jugábamos Mortal Kombat, que el man le daban y se le iba acabando la energía, ¿se acuerdan? ¿O cuál es el de ahora? Yo ya no sé cuál es el que se le va acabando la energía. Bueno, el de ahora. Lo que sea. Ustedes ven ese nivelcito de energía que se va acabando y se pone rojo y se cayó al piso y se murió. Las relaciones, hay relaciones que parecen eso. Están bien los dos con la energía al máximo y se juntaron y empiezan los dos a bajar la energía. Y quedan en rojo y terminan en el piso. Si usted, en su relación, si la relación que usted tiene con alguien no lo lleva a ser mejor, no lo lleva a ser más creativo, no lo lleva a tener más energía y a tener como más deseo de vivir la vida, pues también hay algo que no está bien. Entonces es una pregunta que nos debemos hacer: ¿soy más creativo y tengo más energía cuando estoy con mi pareja? ¿O mi pareja me roba toda la energía, nomás nos la pasamos peleando y la verdad yo me mantengo más aburrido y cada vez que veo un puente estoy es que me tiro porque estoy aburrido con mi pareja? Pues hay algo malo, o sea, estoy buscando un carro. Yo me acuerdo, uy, qué pesar, me acuerdo hace cuando yo era profesor de la escuela que un pelado peleó con la... era un emo. Si aquí hay un emo, por favor, perdónenme. Pero el emo peleó con la novia y estaba, yo estaba ahí parado mirando el dato cuando estaban peleando y venía un taxi como a 30. O sea, ni siquiera venía rápido. Y el man del ofendido que estaba, lo aburrido, se le tiró al taxi. Claro, el taxi le pegó y lo tiró contra la pared, pero nomás se raspó. Pero yo decía, uno es muy bobo, ¿cómo hace eso? O sea, una relación me va a llevar a mí a tirármelo a un taxi a 30. Bueno, al menos yo digo una cosa. Al menos tíresela a un BMW por un taxi. Normal. Otra pregunta. Tomamos decisiones juntos. La séptima. Tomamos decisiones juntos. ¿Somos capaces de tomar decisiones juntos o no? Y si en el noviazgo no toman decisiones juntos, pues el matrimonio va a ser más complicado. Tenemos intereses comunes. Este parece sencilla, pero es de verdad importante. Los dos nos gusta cosas comunes. No es que digan, no, yo soy la persona más, ¿más qué? La persona más atrevida y a mí me gustan los deportes extremos, pero a mi esposa no. Y entonces, no, yo creo que a los dos les debe gustar algo similar. O sea, como que unan algunas cosas importantes. Vamos para el mismo lado. Eso es algo que también quiere decir eso. 9. Y este es complicadito. Podemos aceptar y apreciar la familia del otro. Alguien me dijo un día algo, me dijo, mire Andrés, porque yo tenía, les voy a confesar algo, yo tenía muchos problemas con la mamá de Alejandra, muchos. Y ella y yo nos repelíamos, era complicado. Y alguien me dijo, mire Andrés, le voy a dar un dato, usted se va a casar con ella también. Y yo, ¿cómo? No, entonces no me caso. Me dijo, sí, porque cuando usted se casa con alguien, usted se casa con la familia también. Esa familia de su esposa llega a ser su familia también. Entonces ahí es donde uno tiene que decir, uy, venga, o trato de organizar la cuestión, trato de que las cosas sean bien entre nosotros, porque va a ser complicado después. Aunque hay excepciones, hay familias que no apoyan, por ejemplo, hay familias que no apoyan a muchachos porque se van a casar en la iglesia cristiana y son católicos, entonces dicen, ¿sabe qué? Si usted se casa le va a ver mal y yo no voy por allá al matrimonio. Eso es diferente. Cuando es eso, no creo que haya problema. Pero más el hecho de que, no, esa persona no es y usted va en contra y en contra. Y yo siempre... Yo siempre pensaba en que lo que mis papás me dijeran era importante. Por eso también escucha a sus papás. Si su mamá le dice, a mí ese pelado no me da buena espina, hay algo en él que no me gusta, pues póngale cuidado, porque casi siempre los papás tienen la razón. Casi siempre, no siempre, pero a veces sí. Y cuando le dicen o no algo es porque de verdad ellos ven algo. Entonces, ese es un punto importante. Podemos apreciar y aceptar la familia del otro. Y última pregunta que se deben hacer. Tenemos relaciones pasadas que no hemos resuelto. Eso es algo que se deben hacer. Por ejemplo, yo tengo 3 novias que creo que no he terminado con ellas. Ahora mismo voy a terminar con... No, mentiras, pero si usted de pronto dice, no, venga, no, es que yo creo que no, yo no he terminado esas relaciones, o vengo mal con esa persona, o un clavo saca otro clavo, es el peor error que podemos cometer. Y a veces comenzamos las relaciones pensando en eso. Entonces, eso también afecta una relación. Ahora, yo creo, muchachos, yo la verdad les voy a ser sincero, yo no creo en que exista una media naranja perfecta para mí, porque primero no creo en el concepto de la media naranja, porque creo que no estamos incompletos, y alguien me hizo recordar eso ahora, no estamos incompletos. Y también creo que cuando, sí existe la media naranja, pero para mí esa media naranja, esa persona que me hace completo, no es Alejandra, es Jesús. Cuando encontramos a Jesús estamos completos, no necesitamos de nadie. Por eso en la misma Biblia hay ejemplos de personas, y el mismo Pablo dice, si usted es capaz de quedarse solo, pues quédese solo, de verdad le va a ir mejor. Pablo dice eso, y se lo digo como, él dice, lo digo no de parte de Dios, se lo digo como parte mía. Si usted puede quedarse solo para servirle a Dios, yo le aconsejo que lo haga, porque se va a evitar muchos problemas y todo. Yo cuando leía ese texto decía, Señor, eso no es para mí, eso es para otros, para mí no, yo quiero casarme. Pero si usted puede, está bien, y no va a estar incompleto, va a estar completo, porque Jesús es nuestra plenitud. Así que si usted encontró a Jesús, pues está completo, no necesita una media naranja para estar bien, usted puede estar bien solo. Ese es un punto importante. Por eso no creo en el cuento de la media naranja, pero también no creo en que haya una sola persona para nosotros. No. Yo creo que Dios nos permite escoger, por eso Dios nos dio libre albedrío, ¿sabían ustedes eso? Él nos deja escoger. Yo creo que el único, bueno, y algunos casos, pero el único así que le tocó estar con la mujer era, con la que era Adán, porque el Señor le sacó a Eva y le dijo a Eva. Pero a nosotros nos da la opción de escoger. Sobre todo en este momento podemos escoger. Pero, por eso creo que no es la persona correcta. No es que haya la persona correcta. Hay una persona correcta para usted. Es diferente, ¿cierto? Es diferente decir, está la persona correcta para mí, porque eso significa que solo una. Pero yo creo que hay una persona correcta para usted. Y Dios nos permite tomar esa decisión. Pero quisiera decirle algo a algunos de ustedes que tal vez están buscando llenar vacíos, están buscando estar con alguien o están buscando llenar o la otra parte de su vida, la otra media naranja para ser completos. Nunca nadie va a llenar ese espacio. Nunca nadie va a llenarlo usted completamente, ni lo va a hacer pleno, solamente Jesús. Así que esta noche también es una invitación para todos ustedes a que digan, listo, necesito encontrarme con esa persona que sí puede llenar todos mis vacíos. Pero quisiera decirles también que Dios no nos promete encontrar nuestra media naranja, pero sí nos da pautas para escoger bien. Por ejemplo, lo que nos dice acá, no se una en yugo desigual. Eso es una pauta que el Señor nos da en su palabra. Él dice, dentro de todas las opciones que usted puede tener, simplemente mire algunas pautas que le van a servir. Entonces, yo creo que Dios nos ayuda en el proceso de escoger a la persona con la cual vamos a estar toda la vida. Alguien dijo que las decisiones más complicadas de una persona es con quién voy a estar toda la vida, es qué voy a hacer con mi vida, cuál va a ser mi vocación o mi profesión. ¿Y en dónde voy a pasar mi eternidad? Son las tres decisiones más importantes del ser humano. Por eso el hecho de tomar la decisión de estar con alguien no se toma a la ligera. Es algo que se toma consultando a Dios, como veíamos la semana pasada con Ángel. El problema de ellos fue que no consultaron. Pero si nosotros consultamos, Dios nos ayuda a escoger la persona correcta o una persona correcta para nosotros. Entonces, yo creo, muchachos, que Dios nos deja escoger. Dentro de una baraja de opciones, Él dice, mire, escoja la persona o una de las personas que puede estar con usted. Pero sí creo algo, que Dios en el proceso, si nosotros de verdad le pedimos al Señor que nos ayude, Dios nos empieza a dar pisticas y señitas para que escojamos a una de todas esas. Por ejemplo, yo creo que Dios me dio una señal para escoger a Lea, y era ella. Y por eso digo, pudieran haber muchas otras, pero ella fue la que el Señor tenía para mí. Por eso creo que Dios nos ayuda en ese proceso de escoger. Él nos da señales, Él nos dice, es por acá, esta es. Como cuando usted es papá, uno a veces le pone a un hijo a escoger sabiendo que va a escoger lo que uno quiere que escoja. Ustedes me entienden, ¿no? Uno le dice, mi hijo, pero vea, hay una chocolatina y un banano. La verdad es que el banano es mejor, lo hace crecer, tal cosa, y la chocolatina, pues no, eso no le va a servir mucho, le va a dar dolor de cabeza, lo que sea. Entonces, ¿qué resulta siendo el niño? No, pues el banano. Pero, mentira, no, dice no, la chocolatina, no, pero el niño dice no, pues no, el banano, entonces sí es mejor. Pero resulta que uno le ayudó al proceso de escoger. Así es Dios en esta área. Cuando nosotros le pedimos al Señor que nos ayude, cuando le pedimos que nos acompañe, que nos permita hacer su voluntad, Él nos ayuda a escoger la persona que sea adecuada para nosotros, la que dentro de los planes y propósitos que Dios tiene para la humanidad se compacta más y nos ayuda más en ese propósito. Entonces, muchachos, si dejamos que Dios guíe nuestros sentimientos, nunca, nunca nos vamos a equivocar. Si nosotros dejamos que Dios nos guíe en esta área, en el área del corazón, nunca nos vamos a equivocar. Él siempre nos va a dar la persona correcta, la persona que es. ¿Qué tal si terminamos orando? Yo quisiera invitar a todos aquellos que en esta noche quieren orar y decirle, Señor, necesito que me ayudes en esta área, porque tal vez estoy en una relación y necesito aprender a manejarla, o tal vez estoy buscando donde no debe ser, o estoy pensando que puedo llenar mis vacíos de algunas maneras y me doy cuenta que esos vacíos solamente se pueden llenar con Jesús. Y quisiera en esta noche hacer una invitación muy especial para aquellos que no han encontrado la mejor media naranja de todas, que es Jesús. El complemento que sí nos puede llenar, que sí nos puede dar la plenitud de la vida. A que en esta noche, ahí donde están, cierren sus ojos y le digan al Señor: Señor, si usted está por primera vez en este lugar y apenas está conociendo de esto y quiere encontrarse con Jesús y está cansado de buscar por todo lado, está cansado de buscar quien llene su vida, está cansado de buscar quien lo ame y le responda ese amor, yo lo invito en esta noche para que le diga: Señor, yo quiero encontrarme contigo, Jesús, quiero que llenes mi corazón, estoy cansado de buscar, estoy cansado de buscar a alguien que llene mis vacíos, y lo único que me doy cuenta, Señor, es que solamente tú puedes llenar estos vacíos, Señor. Padre, en esta noche queremos poner nuestro corazón delante de ti, nuestras vidas delante de ti. Queremos entregar nuestro ser. Hemos buscado por mucho tiempo estar con alguien, hemos buscado tal vez llenar nuestros vacíos emocionales con alguien, pero solamente nos damos cuenta, Señor, que tú eres el único que nos puede llenar, que tú eres el único que puede cambiar nuestra vida y transformar nuestro corazón. Y quisiera orar en esta noche por aquellos que están en una relación y tal vez no saben si es de Dios o no, están dudando si es la persona correcta o no. Que en esta noche puedan aún poner delante del Señor su corazón y decir: Señor, ayúdame, tengo dudas, no sé si de verdad está la persona que me conviene o no, o aún si yo soy la persona que le conviene a esta persona, pero pido que me ayude, Señor. Por aquellos que no saben si esta persona es la persona correcta, quiero orar también por aquellos que están buscando, pero que tú les ayudes a que en el tiempo de Dios y por la motivación correcta puedan estar con alguien, Señor. Que no nos desesperemos buscando lo primero que aparezca, la primer persona que nos ofrezca amor, que tal vez no sea muy honesta, Señor, sino que podamos aprender en el tiempo tuyo a esperar y a estar con la persona correcta. Y que las motivaciones para estar con alguien sean las correctas también. Que no sea por salir de nuestras casas, que no sea porque nos sentimos solos, que no sea porque nos sentimos vacíos, porque tarde o temprano todo se va a derrumbar. Señor, y también quiero orar en esta noche por aquellos que están en esa búsqueda, que quieren estar con alguien, Señor, que en este proceso de escoger a la persona con la cual van a estar en toda la vida, ellos puedan consultarte a ti como veíamos la semana pasada, que podamos preguntarte a ti, que podamos poner delante de ti esta área tan difícil como es la sentimental, como es el área emocional, donde a veces, Señor, el corazón nos juega malas pasadas. Por eso es que tu palabra dice que a veces, o que el corazón es engañoso, y a veces nos dejamos engañar por el corazón. Señor, yo te pido que filtres nuestras emociones, que filtres nuestros sentimientos bajo tu voluntad, Señor, y que nos permita, Señor, estar con la persona correcta. Quiero orar en esta noche también por aquellas parejas de noviazgo y de matrimonios que hay en este lugar, que puedan llevar el yugo correctamente, que puedan creer lo mismo, que se puedan apoyar, que se puedan soportar, que puedan mirar y apuntar hacia el mismo lado, Señor. Que levantes de este lugar, Señor, parejas de bendición, matrimonios de bendición, matrimonios que disfruten su matrimonio, que disfruten su vida de pareja, Señor, que disfruten el estar juntos y que no estén simplemente ahí por compromiso o por aguantar, Señor, sino que de verdad sean matrimonios de ejemplo, de bendición para otros, Señor. Señor, ayuda a aquellos que tal vez salen de una relación y comienzan otra, Señor, y comienzan otra, porque están buscando la persona correcta, la persona ideal, Señor. Ayúdalos, Señor, para que puedan encontrarse contigo, porque cuando nos encontramos contigo, Señor, la verdad es que no necesitamos seguir buscando, porque tú mismo nos ayudas en esta búsqueda, Señor. Yo te pido, Señor, que en esta noche ayudes y nos levantes en este lugar, que nos ayudes en esta área tan difícil, Señor, de los muchachos, Señor, que no saben a veces qué hacer, que toman decisiones equivocadas, que podamos poner delante de ti nuestro corazón, Señor, que podamos, Señor, entender la importancia de estar con alguien que cree lo mismo que nosotros, que apunta hacia el mismo lado que nosotros, que es apoyo, que es ayuda, y no que cada uno va por lados diferentes, Señor. Levanta en este lugar noviazgos de bendición para otros, Señor, matrimonios de bendición, aún relaciones de amistad, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser amigos, buenos amigos, sin malas intenciones, Señor. Que se levanten de aquí buenas amistades, que en algún futuro, en algún momento puedan llegar a ser parejas, que puedan llegar a ser hogares de bendición para otros, Señor. Padre, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra, gracias porque tú nos das dirección, nos das pautas, Señor, y nos permites entender tu voluntad para nuestras vidas. Y te damos muchas gracias, Señor, por esta noche, por tu misericordia sobre nosotros. Pedimos que nos fortalezca, Señor, en el nombre de Jesús. Mi deseo es